Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes. Buenas tardes, no son malas. Porque me he pegado un susto, me habían dejado la silla abajo del todo. Digo que desaparezco. ¿Qué pasa? Que te hundes, que te hundes. Tenemos a los guargos maños ya ahí, dando cuenta de la salita. Lo que tenemos, la mesita llena de viandas, la nevera. Bien, bien. Que vayan calentando, porque así nos vienen más tiernos, claro, a la hora del interrogatorio. Así ya van blandos. Claro, claro, los vamos ablandando a los guargos. El malo también lo tenemos por ahí. ¿Qué tal, malo? Buenas tardes. Muy buenas, no son malas. Así que nosotros no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con uno de esos proyectos montados por el sello italiano The Frontiers Records, en el que Alessandro Del Vecchio, mano derecha de su patrón y mandamás Serafino Perugino, se ha hecho cargo de la mitad de las composiciones de este álbum debut. Un elenco de grandes músicos, tres de ellos han pasado por House of Lords, como son el guitarra Jimmy Bell, la batería de Ken Mary o el bajo de nada más y nada menos que Chuck Wright. Completa la banda otro guitarra como Francesco Sabino de False Memories y el vocalista chileno James Robledo, del que ya pusimos algo en su último álbum en solitario en esta casa. Ajá. Un trabajo de buen hard rock que rezuma aroma vieja escuela por todos lados y que verá a la luz el próximo 10 de marzo con el citado sello. Lo hará con el título de I Stand y Disappear. Es el tema con el que hemos dado inicio al programa. La banda en cuestión va a llevar el nombre de Demons Down. Impresionante cómo suena este, estos dos temitas que de momento nos han enviado. De adelanto, maravilloso sin duda. Demons Down, sí señor. Bueno, Casimoto, estamos aquí al lío. Vamos a recordar ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinada online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, esa plataforma de radio rock online más grande. Que lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo mundial. Grandismo, sí, grandismo. La que lleva nuestro amigo Pequeño Ternasco. Al que le mandamos un abrazo. Fuerte y rápida recuperación, eso puesto es. Que el otro día le tuvieron que intervenir en un riñón, valga la rima, de ese pedazo de cabrón que es nuestro amigo Pequeño Ternasco. Recordamos también las redifusiones, que tenemos unas cuantas. Por supuesto, en Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y una horita menos, por supuesto, para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, así es, canarios, como nuestro amigo Samuel, que desde allí nos escucha y que ya dice estar sintonizando, y desde aquí le mandamos saludos, sin duda alguna. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y continuamos con más cositas. Seguiremos con una de esas bandas de heavy metal talluditas ya. Una banda que se formó en los albores de la década de los 80 y que sin grabar nada desaparece hasta retornar hace ahora 4 años, en los que graban y publican su primer trabajo y parece que han cogido gustito y carrerilla, porque esta semana pasada recibimos el que hace su segundo álbum de estudio. Un disco de puro y duro heavy metal cazurro, del que a mí me gusta, cargado de tacha de parche y metal hasta el final, Verá la luz el próximo 17 de marzo y lo hará de la mano del sello Teutón, que no Tetón, Black Sunset. ¡Ay, la bromita! Records, y llevará un título como ese, Metal Till the End, Metal hasta el final, que es un cliché en sí mismo y será el tema que dé título al disco, el que os vamos a dejar para conocer a estos veteranos ya alemanes llamados Wardress. We'll be right back. Teníamos el Guardián Wordress, así se llama esta banda alemana, que nos presenta su segundo trabajo, Metal Till the End, metal hasta el final, tal y como reza también la canción que habéis escuchado, que es la que da nombre al disco. Y bueno, el único apunte a la lengua de Cervantes de la tarde, que no al metal y rock patrio, lo vamos a extraer del primer trabajo de larga duración de los andaluces, Absalom. La banda de un amigo de esta casa, como es su batería, Maolo, una banda que la tiene activa desde hace 2 décadas y a la que daba vida en los ratitos que Azrael no precisaba de su atención, ya que esto será su banda de cabecera, Azrael, la banda de Maolo. Y tras una salida de estos pelín conflictiva, pues bueno, pues el caso es que se ha volcado de lleno en estos Absalom que tenía de modo alternativo. El caso es que el pasado mes de enero, tal y como empezaba el año, alumbraba este disco titulado La Era del Caos, una obra de heavy metal poderoso que ve la luz por mediación de Demons Records y que ahora os dejaremos con el tema que lo abre. Ascensión es el modo rápido y contundente de decir que la banda está aquí para quedarse. Y desde aquí deseamos larga vida, como no, a los andaluces Absalom. Ocultando la verdad, títeres, esclavos de la incomprensión. Hace tiempo comprendí que la frágil piel anida el miedo. Traerá recuerdos del ayer. No me Bueno, pues teníamos Absalom, el debut llamado La Era del Caos abría con este tema, Ascensión. Saludamos a Javi Retro, que lo tenemos también por aquí. Hola. Hola, Javi, ¿cómo estamos, macho? ¿Qué estás mascando? Estaba comiendo tortillita. Bien, joder. Que cada vez que viene ve la tortillita, qué rica, qué rica. Bueno, pues hemos escuchado a esta gente de Granada llamada Absalom y continuamos. Le vamos a imprimir un pelo de mala hostia al devenir del programa. Y para ello precisamos del nuevo trabajo de unos italianos que ya dimos a conocer con su debut de hace un par de años. Una banda del denominado thrash black metal, que también hace guiños al speed y al punk. Demonic Assassination. Eso sí que pega más, el speed y el punk. Sí, sí. Van de la mano, ¿eh? Demonic Assassination es el título de esta nueva obra obscena y oscura. Y vuelve a ser Dying Victims el sello que el próximo 24 de marzo lo pondrá en circulación. Nos valdrá un tema como el que vas a escuchar, titulado Satan's Script, para conocer lo nuevo de los transalpinos. Hellcrash. Satan's Crypt es el tema que acabas de escuchar, incluido en el nuevo trabajo de los italianos Hellcrash, llamado Demonic Assassination. Y como decían por ahí los la Gallego Family, esto sé que se han gastado poco en producción, ¿Cuál es el peor micro? Que me lo cojo y venga, y tira para adelante. Dale dos patadas y dos pisotones y lo tenemos apañado ya para grabar. Es un micrófono, así, un micrófono graban los Hellcrash italianos. Un micrófono de esos de webcam y ya está, toma por culo. Uno de esos de webcam chulo. Claro. Bueno, esto verá la luz el próximo 24 de marzo de la mano de Dying Victims Production. Y bueno, saludamos a nuestro amigo pequeño Ternasco, que nos está escuchando vía conciencia rockera de asaltomaterradiorock.com. En pasarte. Casimoto, hemos pulido la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Vamos a recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, esa plataforma radio rock online más grande que la mismísima inmensidad de lo inmenso. Exactamente. Y luego recordar que tenemos unas redifusiones también en la inmensidad la inmensidad de lo inmenso. De lo inmenso, sí. Iba a decir 976, madre. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita. Para la archipiélago canario. Si hay cosas, ¿sabes? Y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que vais a escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y tal como nos preguntaban por aquí los huargos maños, no tenemos Instagram. Somos de una generación y orgullosos, así que no tenemos Instagram, no tenemos Twitter, no tenemos Twitter ni Tito, ni Tito. Porque los relojes de pulsera nos los quitamos también hace tiempo. Vamos con el nuevo trabajo de una banda holandesa, y ya de eso sí que ya nos meteremos de lleno con nuestros amigos de War. Una banda holandesa que lleva en esto cerca de 3 lustros, tiempo en el que ha grabado 5 álbumes largos y un par de EPs. El último de esos discos completos es el que nos ocupa. El nuevo trabajo de una banda que comenzó realizando un death metal a la vieja escuela y que ahora le ha aportado algún matiz cercano al black. Pero bueno, sin perder nunca su esencia en ningún momento. Ultimate Abomination es el título de ese nuevo álbum. Viene con una producción aplastante, nada que ver con esta de Hellcrash, para hablarnos de un punto de vista devastador y violento extraído de lo más profundo de la mente humana. Un trabajo avalado por el sello Edge Circle Productions y que ayer mismo lo ponía en las tiendas. Del que os vamos a dejar una muestra como este Empire of Iniquity, tema que nos vale para conocer lo nuevo de los holandeses Body Form.

Madre de Dios, cómo están de enfadados. Javi, que lo tengo aquí a mi izquierda. Y solicos, por lo que parece. A jalón. Tengo aquí a Javi que... Bueno, lo veis ahora, ¿no? Y lo vemos ahí sonriente, muy bien. Pero, joder, ahí en el... A la hora de grabar, chico, ¿qué te hacen? No sé, nada, joder. Pues yo me vengo arriba, es lo que hay. Lo dejamos en dos días. El andaluz. Buenas tardes, andaluz. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, cuando vamos a grabar lo dejamos sin comer dos días. Eso es. Así me salen los culturales bien. Los culturales salen bien, ¿no? Y la familia gallego, que los tenemos aquí. Pues estamos. Sí, muy bien. Ya unos veteranos de esta casa también. Pues sí, sí. ¿Eh? Pues sí, señor. Sobre todo Luis Carlos, porque ha venido las cuatro veces con War, con Adamantium otras dos. Está como en el hormiguero, ¿no? De ahí está bien chapa, ya tendría que llevar la taza yo. Te queda poquito. Aquí te damos la lata de aluminio, si quieres. La lata de aluminio casi me gusta más. 4 años han pasado desde aquellos cuentos oscuros en los que nos compramos un chambergo para el winter. Tiempo en el que ha pasado de todo. Eso es, una pandemia. Hasta un bicho con corona que intentó jodernos la vida, pero... Sí, sí. Warg, ese ya se fue a Abu Dhabi y ese ya ese no. Se ha ido a Abu Dhabi. Ese es otro bicho, Sí. Pero Warg, que digo que no habéis estado parados, ¿no? ¿Cómo habéis dosificado todo este tiempo? Pues mira, este es un disco pandémico. O sea, sí, es que lo grabamos en mitad de la pandemia. Eso es. Y unos vivimos en Villanueva y otros viven en Zaragoza. Y nos pusieron ahí un semáforo. Unos días podías entrar, otros días no podías entrar. O sea, que este disco lo grabamos pues unos días unos, otros días otros. Hemos oído de distancias más largas, no te preocupes. No, aquí para la no, de no, no me refiero. No me refiero a las distancias, me refiero a las restricciones. Sí. Había días que yo no pudiera entrar a la sala de grabación. No dejaba. Pues ha hecho una birra si acaso. Exacto. A reescribir este tema. Lo bueno de los tiempos modernos también, que podíamos. Pero sí, lo terminamos de componer en pandemia y lo grabamos en pandemia. Bueno, y ha quedado pues un disco muy pandémico. Exacto. Muy... Por eso lo de Alón, porque Alón, estábamos en casa. Alón, que es el título del tema con el que hemos arrancado y con el que abrís este nuevo disco, que es el cuarto ya, ¿no? El cuarto de War, sí señor, y parece que fue ayer. Sí. Veo también, aquí no la veo, pero el batería es nuevo, ¿no? En una nueva cara, ¿qué ha pasado con Rubén, que tenéis a los palos? ¿Y quién es el fulano nuevo que tenéis con War? Al fulano nuevo también lo conoces, que es Rubén Perry, que ha estado en Occitania, que lo habrás tenido por ahí. Ah, amigo, vale. Pues amigo de la banda de toda la vida del señor. Sí. Entonces, Es otro Rubén. A ver, es para no confundir al personal. Claro. Sí. Y nosotros mismos, que ya estamos mayores y seguidos. O sea, que era el batería de Occitania. Eso es. Fue compañero tuyo también. Correcto. Eso es. Ya la primera nota. Lo primero que se nota, lo que habéis oído todos, es algo diferente en el sonido. Es ese Coliseum a tope, esos arreglos electrónicos, algo que se ha estilado mucho en bandas como Battle Beast o Amarante, o como bien dices, que se estilaba también en los sonidos electrónicos 80s, 90s. Paco Pil y... Eso es. La ruta. Por citar unos ejemplillos, nada más. ¿Cómo llegáis a este nuevo rumbo, tío? ¿Es algo predeterminado o surge de forma natural? Es predeterminado. O sea, ¿Queríais hacerlo así? Sí. Básicamente la composición es parecida, pero como, bueno, ya hemos hecho 3 discos. El primero más thrash, los segundos con arreglos un poco más orgánicos y tal. Y al final lo que quieres es seguir evolucionando. Que se sepa que eres tú. Pero dándole un toquecico nuevo. Y entonces el toquecico nuevo es, oye, y sí, y esa evolución, ¿eh? Sí. De hecho, Casimoto y yo hablábamos antes a la hora de abrir y de montar el chiringo, que aquellos 2 primeros discos todavía tenías el legado de Adamantium. Se notaba muchísimo. Sí, se notaba el sonido ese. Ya es en Dark Tales, cuando ya empezáis a coger vuestro propio, ¿no? Vuestro propio sonido. Y aquí, en este nuevo trabajo, este viaje sin fin, ¿no? Eso es. ¿Creéis que habéis visto la luz o siempre estáis dispuestos a indagar, a ver y a experimentar? Siempre estamos dispuestos a indagar y a experimentar. O sea, yo creo que en el fondo cada disco tiene que decir... O sea, tiene, tiene que decir algo distinto al disco anterior. O sea, claro, la gente tiene que saber que eres tú. Eso yo creo que ahí sí que no hace falta romper ni nada, pero yo creo eso que... Eso lo tenéis muy claro, ya desde sí, el primer día, O sea, sí, ya con el primer disco se notaba una personalidad que la veis fraguando disco a disco y que se nota. Ahí juega mucho Javi, esas voces, formas, esas voces que parece que estamos cuatro tíos ahí cantando y solo uno. Solo yo. Sí. Que parece que se ha comido. No te preocupes, el andaluz. Es que esto no es cruzcampo y se me ha quedado encima. Está mi rabo, andan sola. No te preocupes. Sí, pues sí. Eso, sí. Que la personalidad la tenéis muy cogida desde el principio, las voces de Javi. Y las formas de ejecutar las guitarras, que tampoco sí, son, que tampoco son muy normales para ir, son bastante personales, sí, ¿no? Eso está bien, sí, lo, tratamos de hacer eso, pero además que cada disco, digas, tú escuchas un tema y sabes de qué disco es, claro, ¿sabes eso? Claro. O sea, que sepas cuál es la banda y luego que además sepas la época, digamos que la, claro, bueno, los discos son como fotos sí, claro, de una época, sí, pues esta es la foto de este de la pandemia, la pandemia. El alón que estábamos más solos que la una y, cabreados. Joder, macho, ya está bien, hombre. Y bueno, habéis titulado al disco, pues eso, El viaje sin fin, The Endless Travel, o Endless Journey, que era Endless Travel. Endless travel. Más o menos es lo mismo, un journey y un travel, sí, aunque suena diferente, es lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Y lo arranquéis con un tema como Alone, en el que echáis un vistazo al espacio exterior, veis que estamos solos, igual que en la pandemia estábamos en casa. Es este el hilo conductor del disco, por lo que he podido ver en los vídeos, ¿no? Porque habéis hecho cuatro vídeos encima. Sí, sí, sí. Además, explica un poquito de qué el disco es conceptual, uh-huh, ¿vale? El disco habla de una distopia futurística en un futuro súper, súper lejano. Y entonces, sí, es el hilo conductor de todo es ese, que la humanidad ya se ha expandido por toda la galaxia. Y que al final hemos descubierto que efectivamente estamos solos, que no hay marcianos, que lo de los marcianos eso era una maqueta que tenían los del Área 51 y no pensaba de ahí, ¿no? Exacto. O sea, hemos andado por ahí con la navecita, el Enterprise. Eso es. Y ahí buscando, escaneando vida inteligente. Si apuntas el escáner hacia aquí, yo te diría que no. A veces da error. El hombre está de aquí, tampoco hay alguno que se queda como el router antiguo, el así es. Bueno, ese nuevo sonido electrónico, como bien habéis dicho a micro cerrado, hay pinceladas, pero no es todo el álbum, pero bueno, se refleja perfectamente en Alone, sí. A My Life, que es el tema con el que dimos a conocer el disco hace 3 o 4 semanas. Y el final de Blackout, que también es sí, uno de los temas, el primer single me parece que fue, ¿no? El primer tema que sacasteis en vídeo. Sí, sacamos 3 adelantos el año pasado y ahora sacamos el single. La verdad es que tratamos de sacar, de hacer una cosa particular con este disco, pero... Que no funcionó, pero... Al final hemos sacado el disco de la manera tradicional. Y desde la salida del disco el primer single es Blackout. ¿Cuál era ese experimento? ¿Se pues queríamos... No... Sí, hombre, sí, lo voy a contar. Cuenta. Esto es, tú trata de reinventar siempre, sí, ¿sabes? Claro, esto era una historia conceptual. Sí, entonces sí, dijimos, vamos a ver, tú ves la Netflix ahora cómo funciona, o las series, ¿sabes? Sí, que te sacan un capítulo cada 15 cada días. 15 días cada pues semana, el rollo era sacar un capítulo cada 15 días y cada capítulo era una... Cada semana o cada 15 días un tema. Un tema, ¿no? Efectivamente. Pues, ha habido bandas que ya lo han hecho, joder, sí, sin ir más lejos, Invisible, de Borja. Fueron sacando el disco. El último disco lo han sacado así. Iban sacando un tema. Nosotros empezamos y luego nos volvió a pillar el toro con la pandemia y la corona y tal. No, mira, lo sacamos normal y punto. Que aquí no estaba quedando gelipollas. Que al final tú sacas con la idea de tocar y de tocar y de tocar. Y luego cuando no puedes tocar porque no hay manera de cerrar nada, porque no sabes si te van a dejar tocar o no van a dejar, ¿sabes? O con mascarillas o sin mascarillas o sin tal. Digo, oye, mira, lo sacamos cuando se pueda y cuando podamos ir a circular y ya está. Y también por el tema ese de lo que hablabais antes, de que vosotros vivís fuera, no podéis entrar, estábamos ahí que sí que no, entonces claro, al final pues... Es que los que viven en chalés por ahí con piscina, claro, es lo que viene, ¿no? Eso es. No se puede juntar con la comunidad de a pie normal, claro, en cualquier momento, joder. Luego, bueno, lo que decía, que teníais esos temas con estos arreglos nuevos, electrónicos, pero que bueno, que hay otros temas, el que pusimos la semana pasada, el de March of the Damned, uh-huh, por ejemplo, que es muy clásico, sí, de Warg. Tenemos buen énfasis Gone, que suena más a Blind Guardian que el propio Guardián Ciego. Mira, pues es una influencia al final. Sobre todo los, claro, que es algo que ya teníais, ¿no? Sí, sí, sí, siempre. Ha sido una influencia, o sea, siempre. Una influencia muy clara en Warg, ¿no? Uh-huh. Pero que aquí se acentúa más que nunca, vamos. Es, vamos, ese, es descarado. Ese estribillo es mucho, sí, sí. Vamos, que si os escucha el fulano este, ¿cómo se llama? El cantante de... Hansi. El Hansi Karch. Que vamos, que os contrata para los colos, ¿eh? Ojalá, ojalá, madre mía. Bueno, la respuesta que vais buscando en The Answer, ¿la habéis encontrado o no? I find the answer. Sí, está encontrada. Sí, sí, ¿cuál era la pregunta, por ejemplo, para encontrar esa respuesta? Pues cada uno tiene una pregunta y la respuesta la tiene cada uno. No te voy a contar mi respuesta. No, no. Joder, pues va a entrevista de mierda. No. Joder, es el típico tema que a cada uno le toca. Te pareces al Antonio Tejero, que no había manera de contarle nada, ¿no? De sacarle el coleguilla, el de los tiros, el 23F. Luego le iban a preguntar de abuelete, no ha soltado. No ha soltado prenda. Hijo puta, bueno, pues nada. ¿Tenéis alguna respuesta? Sí, a ver, en el disco sí. O sea, el disco al final te planta en este futuro distópico y tal. Y digamos que el momento culmen es la respuesta. Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en este punto y tal? Y al final la respuesta, oye, que la escuchen, ¿no? Que la escuchen, joder. Luego te la cuento a ti, pero no la gente. Y el que no sepa inglés, porque, joder, el disco esta vez ha venido paupérrimo, ¿eh? No viene letra, no viene nada. Pero viene un QR. Con el QR no está. Ahí está todo. Además, como. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta en el QR de la contraportada, ¿no? Es que estamos ya en una. Una generación que es la generación del móvil, ¿no? Exacto, eso es. Y así les da vidilla, ¿no? Hala, pues venga. Así se le hace más fácil. Vamos a hablar un poquito de la grabación del disco, porque la verdad es que suena que ha truenado. Habéis vuelto a grabar con Lucas, ¿no? Otra vez con Lucas. Sí, nota. Correcto. Está abonado. Pero es que además él también va mejorando cada disco, ¿sabes? A mí me da la sensación de que este es el mejor. Si fuera peor, ya sería la sería para ver con colegas, que lleva 8 años, Lucas. Lucas, tío, Cida, ¿cómo fue el decirle, oye, queremos hacer esto? Hombre, Así, exactamente. Queremos hacer esto. Lucas es un fulano que está escuchando las pilotas mucho. Sí, a ver, de hecho, la conversación no fue queremos hacer esto, fue queremos hacer esto, pero no te pases. Eso es. Ten cuidado. Ten cuidado. La moderación está algún La moderación, efectivamente, tú sabes que la banda que tenía él era Corpore. Corpore. Había alguna guitarra. Sí. Si buscabas, encontrabas. Sí. Vale. ¿Qué te parece si ponemos otro temita? Así limpiamos un poco la mesa, rellenamos las latas. Ay, perfecto. Uno de los temas que a mí me han gustado mucho, que hemos acordado de mutuo acuerdo casi en plan dictadura armeril, escuchar El ojo del espectador, The Eye of the Beholder. Sí, señor. ¿De qué iba este tema? Cuéntaselo tú, Javi. Venga. Pues hay una inteligencia artificial que es la que en la historia esta nuestra es la que une a la humanidad, la que ha ayudado a expandirse por el espacio y tal y cual, y se vuelve mala, básicamente. Chunga, sí. Entonces hay unos robots también, porque también hay robots y cosas de estas. ¿Androides? Androides. Y como que uno de ellos cobra conciencia y se revela ante la inteligencia artificial, ¿sabes? Básicamente. Entonces, el ojo del espectador es la inteligencia esta que nos observa a todos, lo controla todo. Es el que hablaba en el segundo tema, el Estoy Vivo, ¿no? Eso es. ¿Yo qué hago aquí? Efectivamente. Que me enamoro de esa máquina. Robot no tiene nada de influencia. No hay ninguna influencia de Yo Robot. ¡Fíjate qué tostadona! No se nota que somos unos frikis, ¿no? No se nota que yo tampoco, ¿verdad? Pues básicamente es eso. Entonces, pues vamos a escucharlo. Lo tienes ahí apañado, Casimoto. Pues venga, dale al play. Que vamos a rellenarnos los zumitos. Porque no se puede hablar sin remojar. The Eye of the Beholder. Esto está incluido en The Endless Travel. Lo nuevo de Warg. Bueno, pues ahí lo tenemos, el ojo del espectador de Eye of the Beholder. El tema que habéis escuchado incluido en The Endless Travel, que es lo nuevo, el cuarto trabajo de nuestros paisanos Warg, que tenemos aquí rodeando al armero. Hemos suministrado ya la birrita, estamos todos ya con el zumito lleno. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora podemos empezar bien, ¿no? Que bueno, esta cancioncita, vaya ritmito debajo, llevan un momentito, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. También hay una sección rítmica al lado de los guargos, no todo va a ser guitarra y el Javi. Es que aquí, como el bajista es grande, claro, no te metes tú con él. No, claro, claro. Aquí no puede. Aquí no puede. Este bajista es grande y fuerte. Pero bueno, ya, si necesitas ayuda. Sí, sí. Menos mal que tengo al Luisito aquí siempre apoyándome. Bueno, el disco, como ya es habitual, en Warg, que lo habéis lanzado de forma autónoma, pero seguís llamando desde el año pasado, bueno, desde el último disco, no el año pasado, el último disco, ya hace de estos tres o cuatro años, sí, que entrasteis con Tomás Killed on Fire. Sí, señor. ¿Qué tal está yendo con el señor Tomás? Que no es el que contaba chistes en Pamplona, que había un navarrico que... Sí. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? A ver, pues bien, en general bien. O sea, lo único que... Sí que es verdad que ha habido un tiempo pre-pandemia en la que era más fácil encontrar conciertos y girar, pues y ahora está habiendo una época post-pandemia más complicada. Jodida, apocalíptica. Jodida, porque todo el mundo ha salido con una ansia total, ¿no? Sí. Hay conciertos a cascoporro, el buscar una fecha tiene que ser complicadísimo. Salas, porque está todo petado. O sea, eso es. Sí, hay menos salas y más ganas de tocar. Claro. Hay menos salas, más ganas de tocar. Y más bandas nuevas. Más bandas nuevas y las salas también se han subido, las que han quedado, sí. Se han subido un poquito. A la parra, ¿no? Eso es. A la hora de pedir, ¿no? Entonces, es que el IPC ha subido. Sí, no sé qué, que yo entiendo, a ver, lo entiendo. O sea, que la gente tiene que recuperarse de todo. Pero bueno, no sé. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para recuperarnos a este paso, macho? Joder. Vamos, que está difícil tocar. Está complicado. Porque encima la ansia es el salir, porque sí. Molaría el... Pues claro. ¿Llegasteis a hacer fechitas fuera? Sí, sí, a ver. Nosotros hemos... Y con este también, ¿eh? O sea, al final hemos tocado... ¿Dónde hemos estado tocando? Castellón, Alicante, Albacete. Este año tocaremos en el País Vasco un par de veces, en Bilbao y en Vitoria. O sea... A ver, que vamos tocando, pero... ¿Qué cuesta? Aún no tenemos fechas para Madrid, Barcelona, Valencia, pero eso saldrá más temprano, al terminar saliendo. Claro. Y por supuesto Zaragoza. Hombre, Zaragoza, que ahora hablaremos de la presentación, que faltan un par de mesecitos. ¿No? Eso es, 13 de mayo. La portada del disco, pues eso, refleja todo lo que estábamos hablando, ¿no? La tierra vista desde el espacio. Solica. ¿Quién salió a echar la foto? buena pregunta. Pues, es un dron. No es un dron. En una de esas que me mandó mi mujer ahí a tomar, pues eso. Aproveché y digo, pues mira, una foto. Voy a echar unos retratillos ahí. Ve, al horizonte. Ahí tiene la respuesta a la pregunta. Esa es la respuesta. Esa es de answer, ¿no? ¿Quién echó la foto? Bueno, no, hablarme en serio. ¿Qué hay detrás de todo este concepto de la portada, la foto de la Tierra vista desde el espacio exterior? El querer expresar de alguna manera de que puede o no, que puede que estemos solos o puede que no, pero que hay que fijarse un poco más en el puntito azul este en el que vivimos, que no, y respetarlo y cuidarlo. Y respetarlo un poquito más, que eso es. Que no se le respeta nada. En este futuro distópico ya ha reventado. De hecho el sol no está. Está jodido. Efectivamente. O sea, que esa foto es del pasado. Es del pasado. Sí, sí. La tiene colgado en los pósteres, claro, los críos del futuro. Los que viven ahí ya en el futuro, claro, ese, y miran eso y dicen, ¿y esto qué es? Ahí vivía mi padre. No, mi padre. Mi tatarabuelo. Es foto de archivo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de ese concierto de mayo, 13 de mayo. 13 de mayo, Zaragoza. Utopía. Intento, ¿dónde? Utopía. Utopía. Me pilláis a lo de casita, podré pasar a. ¿Este gas o qué? A ver, hombre, por lo menos acércame un ratito, sí, claro. Esto es paré con paré. Mal será. Sí, cuando se toca el intento, lo tengo más complicado. Más complicado. Complicado. Pero bueno, sale Utopía el día 13 de mayo, que es sábado. Sí, sí, señor. ¿Y tocáis solos? ¿Tocáis con alguien? Estamos en ello. Tenemos un par de amiguetes, bandas con las que estamos hablando de ver cómo lo podemos hacer. Sí. Y lo anunciaremos en breve. Pero todavía tenemos que atar un par de hilos. Pero Warp toca. Sí, presentación. Bueno, y si queréis venir a presentarlo ese día y recordarlo, pues ya sabéis que aquí estamos, ¿eh? Una guerrilla. Por supuesto. Si nos invitas, venimos, ¿eh? Estáis invitados todos como cuando queráis, siempre. Te tomamos la palabra. Ya sabéis que aquí no hace falta venir a presentar un disco. Aquí, oye, ¿qué pasaba aquí? Que sé que tenés una birra. Pues échate una birra. Soy de casa, joder. Y el futuro inmediato, tío. Futuro inmediato, que me imagino que será lo primero. Intentar, ¿no? El mover el disco. Eso es. Es muy reciente. Es del mes pasado. De enero. Sí. Eso es. A ver, pues ahora, a día de hoy, lo que tenemos cerrado es el 21 de abril en Portugalete. Sí. Y Utopía. Y 13 de mayo. Y 13 de mayo en Utopía. Y ahora estamos viendo eso, junio. Vitoria posiblemente. Estamos viendo, bueno. se está viendo cosas, Tomás está viendo cosas y irán saliendo o no. Pero bueno, esto es. Ten cuidado en Portugalete, que ese pueblo está muy empinado, ¿eh? Ya. Se ha pegado un poco por ahí a la hora de salir. Sí. Ya hemos tocado. Vais a parar al puente colgante ese, rodando, vas a ir rodando, ¿eh? Fue en Portugalete. Sí, no, sí, madre mía. Hostia, eso está empinado, esas callejuelas. En la plaza aquella. En la plaza. No, sí, es verdad, hemos tocado ya en Portugalete. Sí, sí. Pues nada, lo que queráis añadir, tío. Pues yo, por mi parte, un placer de verdad que nos invites, porque yo me lo paso aquí siempre como un enano. O sea, lo que hay, joder, unas birrillas, un poco de tortillita jamón, ¿eh? Y un poquito de rock and roll. Exacto. En ton de miedo. ¿Eh? Bueno, pues, ¿eso es todo? No, que di que nos escuche la gente. Que sí, es que han que madurado mucho. Les va a gustar. Sí, les va a gustar. Sí, sí, señor, sí, es verdad. A mí me ha gustado mucho el disco. ¿Ves? Te pueden gustar. Si te gustan los guturales, te gustará. Si te gusta la voz de Limpias, te gustará. Vamos, que te va a gustar. Sí o sí. De primera escucha te va a entrar. Y de segunda y de tercera, que no son cuatro los que cantan, que solo uno. Solo uno, solo uno. Que no saldrá de tu asombro. Bueno, hay una cosa para terminar. Yo, ¿sí? Para terminar yo. El disco merece la pena ser escuchado más de una vez. Correcto, yo, así es. Hemos compuesto el disco nosotros y yo aún escucho el disco y digo, hostia, y descubro cositas. Descubro cositas que hacía. Eso que estás tú ahí metido. Exactamente, exactamente. Descubro cositas que hacía. Porque, claro, como no pude estar mientras se grababa, teníamos claro. Claro. Yo iba, grababa el solo y me iba, y entraba Luis Carlos y grababa la rítmica y salía y entraba Javi. Aún. Claro, he escuchado, ¿cuántas veces he podido escuchar el disco? 100 veces, y aún descubro cosas, aún descubro un coro, una nota aquí y tal. Sí, sí. Camo propio. Eso es querer, eso es narcisismo, cómo me gusta. Y voy más allá. Más de una escucha, pero también en directo. 13 de mayo, Zaragoza. 13 de mayo, eso no tiene pérdida. Utopía. Para sentir el calor, cerquita. El Utopía es un poco como venir a verte a ti. Es que es mi casa, Quillo. El primer concierto en Zaragoza lo di en Utopía. En Utopía. Entonces, yo tengo ahí. Yo qué sé, corre por las venas. Corre por las venas. Running through the veins. Exacto. Bueno, pues vamos a ir con el tema final. Porque tenemos a la gente de Jolly Joker también esperando. Efectivamente, vamos a apagar lo nuestro. El apagón. No vamos con el apagón. Efectivamente, vale. Tal como está la luz ahora, esto es lo que procede. Lo mejor que hay para ahorrar, ¿eh? Para ahorrar. Blackout. El tema que cierra lo nuevo de Wargs, llamado The Endless War. El próximo 13 de mayo. 13 de mayo, sábado, no es viernes, che, tranquilo. Sábado, día que bueno. No rodarán cabezas ni polla. O sí, quién sabe. Oye. En Utopía, Wargs. We're forced to a new Pues ahí tenemos el apagón maño, Blackout, el tema que cierra The Endless Travel, que lo estarán presentando el 13 de mayo en Utopía, la gente de Warg. Bueno, y desde Boston, en el estado norteamericano de Massachusetts, ahí es donde se empujan mucho, ¿no? Se empuja, que no veas. Nos llega... Luego está, el primer álbum de la luego está el otro, el que te piden coger las cosas del estante de arriba. Del estante de arriba, ¿cuál era ese? Arkansas. Arkansas, aquello, ¿no? Todo americano. Bueno, pues desde allí, desde Massachusetts, nos llega el primer álbum de larga duración de una banda de black speed metal que te volará a los putos sesos. En esta obra nos hablan de la llegada de los europeos a Nueva Inglaterra a principios del siglo XVII y la tragedia de sus interacciones culturales, la mayoría de forma sangrienta, en la que puritanos ingleses sometieron a nativos americanos, católicos galos o esclavos africanos. De todo ello, y con una mala virgen del copón, nos hablan en The Fires of Heaven, un disco que el pasado 27 de enero puso en circulación el sello Armageddon Label y del que os dejaremos con una muestra titulada Prophetess, para conocer a estos yankees oscurecidos y malcaraos llamados Maleus. Yeah! Mamma mía, con la profetisa esta, Prophetess, que se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en The Fires of Heaven, el nuevo trabajo de estos tipos procedentes de Boston llamados Maleus. Malcaraos, una mala virgen del cojón, esto no. Madre mía, lo que han tenido que hacer estos tíos. Por aquí los Jolly Joker asienten. Mola, Mola, te vas a meter al extremo, Bueno. Borramos de nuestro rostro todo atisbo de mala hostia y cambiamos diametralmente de género, con algo mucho más digerible para la mayoría de los mortales. Vamos con lo nuevo de una banda que lleva en esto un par de décadas, son suecos, y si los escucharas sin saber nada de ellos, pensarías que estás ante un trabajo grabado a finales de los 60 o primeros 70s, con un sonido hard rock entre el flower power y la psicodelia. Personalmente, acabo de conocer a esta banda, que con el que nos ocupa ya son 7 los discos que tienen en su haber. Y primero para el sello Atomic Fire Records, un trabajo que vio la luz ayer mismo con el título de Revelation, y del que os dejaremos con una flipada de tema, como es el que posee y pone punto y final a un disco descomunal, Keeper of the Flame. Es ese tema que nos sirve para adentrarnos en el mágico mundo de los suecos, Siena Root. Thank you. Impresionante. Keeper of the Flame es el tema que acabas de escuchar y que a su vez cierra el nuevo trabajo de estos suecos llamado Siena Root. Revelation es un nuevo trabajo, séptimo y primero para Tommy Fire. Aquí tengo, ¿cómo era el nombre? El bajista de Jolly Joker, asómate aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál era tu nombre? Que no me acuerdo. Andy, que me ha estado comentando que trabajó en Nuclear Blast. En Nuclear Blast. Entre 2004 y 2008. Sí, joder, hace mucho tiempo. La de años que llevo recibiendo material, que recibimos material de Nuclear Blast, tío. Pero me encanta que... Aquí le estoy enseñando toda como la forma de trabajar ahora, cómo nos mandan las cositas, tío. Un rival, me lo he conocido, Peña, que tengo aquí en el mail. Es curioso, muy bien. Bueno, vamos a continuar, ojito también, porque esto ya se asemeja más a lo que vamos ahora a entrar con Jolly Joker. Son unos paisanos, son nuestro amiguete Nano, de Lengua Armada. Nos hace llegar no uno, sino los dos últimos trabajos de una banda de Donosti. Una banda que lleva a cabo un hard rock and roll vibrante y enérgico. El quinto trabajo de los vascos es un EP de 4 temas, los cuales poseen un cierto aroma que pasea entre el punk y el sonido, ese garaje del hard rock nórdico. Esta nueva obra lleva el título de Serial Killer Dance y del mismo nos valdrá un tema, una muestra, como la de November 13, para conocer a estos muchachotes del norte llamados The Inductions y que suenan así de bien. Bullets and blood everywhere. I can't remember where I am. I see the bodies falling down. The floor is turning red and brown. We'll be right back. Y es que aquí en Senderos del Rock nada es sagrado como el tema que acabas de escuchar, Nothing Sacred. El tema que viene incluido en Prophet Love, lo nuevo, lo último, porque ya nuevo, tiene un añito ya, lo nuevo de Jolly Joker, perdona, que lo tengo aquí arropándome. Perdona que te corrija, esto sí que es sagrado. Esto sí que es sagrado. Los zumitos en lata roja y blanca, ahora también blanca. Bienvenidos otra vez a Senderos del Rock, la gente de Jolly Joker. Yannick. Llevan unas cuantas, El Manu lleva una más que vosotros, sí, ya. Sí, la lleva. Que estuvo hace mes y pico. Se la avanzadilla, ¿no? tendré que venir yo a barrer o algo. Lleva el botijo. El botijo lo tendré que llevar yo a Bélgica, ¿no? Bueno, de eso hablaremos luego, más adelante. Ha pasado un año ya de la publicación de Luz and Proof. Es vuestro último disco, un año que es un tiempo más que prudencial, yo creo que para hacer balance de cómo ha funcionado, ¿no? Sí. Qué impresiones, porque habéis tocado mucho. Sí. Habéis tocado mucho este año pasado. Después de la pandemia, se ha salido con muchas ganas. No, y en pandemia también. Y en pandemia también hicisteis algo. En pandemia no hicimos salas. No, hicimos salas, pero por ejemplo. O sea, no era presentación de la Don Prada, aún no había salido. Ya. Claro, fue cuando acabó. Pero yo estoy hablando de la promoción de la Don Prada, sí, sí, y sí, habéis sí, hecho sí, unas cuantas fechas. Sí, sí, sí. Habéis pisado, pero bien, incluso algún festival. Y ahora nos queda también, nos quedan cosas bonitas también, ¿eh? Nos quedan cositas bonitas que hablaremos dentro de un rato. No me hagas como el Oscar de Lujuria, vale, que le das las buenas tardes y te destripa tres cuartas partes de la entrevista, ¿no? Y te dice, y al final matan a Frodo. Al final Farruquito mata a la tía, sí, no. ¿Cuáles eran las impresiones, tío? Porque, joder, es un discazo como la Copa un Pino. Me imagino que la acogida habrá sido muy buena, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, era lo que comentabas un poco también. La banda, o sea, ha supuesto un salto musical para la banda, porque de alguna manera nos sentimos muy, muy representados por el sonido de este disco. Y aparte, yo creo que la banda también ha dado un salto un poco hacia el público también, de hacer unas fechas más asentadas, mejores, delante de más gente. Ahora viene más gente a vernos también. Claro. Y yo creo que ha sido un disco clave, ¿no? O sea, para sí, es la historia. Es un antes y un después, ¿no? En la historia de Jolly Joker. Yo creo que sí. El tiempo lo dirá, pero es cierto que llevamos un año y ya a mí personalmente me da esa impresión. Sobre todo se ha notado mucho el trabajar con Tomás de On Fire. Ha sido un antes y un Tomás después Kilef, en la banda. Qué grande. Exacto. Por cierto, compartéis management y. Sí, sí, exacto. Sí, lo estamos hablando ahora. Vaya. Sí, sí, curioso. Bueno, no estaba nada premeditado, ¿eh? Ha salido la muchacha. Bueno, a ver. Los sobres en vez, esos. Cada vez que venís. Joder, hay cambios en la formación, macho. A ver qué día me venís. Bueno, pero ya hacía 4 años, ¿no? Que no veíamos. Sí, hostia, pero bueno, siempre hay cambios. Cuando estuvisteis presentando vuestro anterior disco, el Never Say Never, lo hacíais con un guitarra menos. Sí. Ahora solo está cercano. Me lo he comido yo el otro. Cambiasteis el batería y ahora venís cambiando a 2 de 4. O sea, estáis aquí Paul Stanley, James Simon. ¿Y quién es Ace Frehley y Peter Criss? A ver, porque, a ver. Que de provincia no tienen, ¿eh? Bueno, si es de provincia, es de interior. Es de interior. Hablarnos de. Bueno, que de la gente, nueva en Jolly Joker, tío. Vale, yo soy Dani. Toco la batería. ¿Y eres italiano? Soy italiano. No se nota, ¿no? No se nota, ¿no? Paisano de Mussolini. Fabio Lione. Yo iba a decir de Chicholina, pero o sea, los dos están buenos. No, Paguña está la actriz esa italiana, o sea, esa. Bueno, los dos están buenos, tú dirías que Chicholina está buena y Mussolini está bien muerto. Bien muerto. Está cecina. ¿Cómo acontecieron los hechos para recalar en la banda de estos dos sinvergüenzas? Mira, no sé. Yo estaba un día mirando por Instagram, vi que el baterista anterior se iba de la banda y lo contacté. He dicho, yo intento contactarlo a ver si. A ver, ¿ya conocías a Jolly Joker? Sí, ya lo conocía. Sí, ¿y vivías aquí en España o sí, estabas ya viviendo aquí? Sí. De hecho, el primer grupo que vi en directo fue Jolly Joker. Fue Jolly Joker, fue, vaya, estreno, ¿no? Sí, sí, sí. Amor a primera vista. Sí, amor a primera vista, de verdad. Sí, sí. Dirías, ¿aquí en España son todos igual? No, te diste cuenta de que no somos todos igual, ¿no? Hay gente normal. Sí. Putones, normal, putones, ¿no? Como estos no hay muchos, ¿eh? No, no, la verdad que no. Ya, sí. Te dirían, ponte la cano, tengo, me pongo un gorro, ¿no? Sí, como que no tengo pelo largo, me pongo un gorro. Bueno, bueno, en la cabeza, ¿eh? O sea, entonces, se presentó, ¿no? ¿Os llamó? Bueno, hicimos un montón de pruebas a un montón de gente, la verdad. Había gente que eran conocidos nuestros y hubo gente que todos tenían mucho nivel, la verdad. Y lo que pasa es que cuando se presentó Dani, o sea, era como si recuperáramos algo que habíamos perdido, ¿no? Ya claro. no solo en cuanto a pegada, sino en cuanto la capacidad personal y tal, o sea, con nosotros. El buen rollito, ¿no? Exacto, también, claro, el buen rollito, exacto, que no sueles tocar. Claro, cuando tienes que hacer tantas y tantas horas de hotel, de fragoneta y todo el rollo. Que los créditos huelan menos. Que... Claro. No, que huelan más, a mí me gusta que huelan más. Ya, sí, claro. No, pero es que Jolly Joker tiene un problema, y es que somos demasiado pros como para estar tocando con alguien que no te caiga bien, en el aspecto de que nos comemos horas de furgoneta ya, como cabrones, y que no somos una banda que nos quedemos en el local de ensayo y solo toquemos ahí una vez a la semana y ya está. Y luego, somos una banda que nos tenemos que aguantar por cojones. Sí, claro. O sea, no es como Aerosmith, por ejemplo, que no te puedes ni ver, pero cada uno un avión, va, ¿no? Claro, cada uno va en autobús y aquí nadie discute. Claro, ¿no? Aquí pero, no queda más remedio que compartir la fragoneta, ¿no? Pero aquí te tienes que llevar bien y tienes que tener un cariño y un respeto. Y tú te callas, ¿eh? No había nadie. No, y es un, o sea, es un hándicap para la banda. Hay que tener en cuenta eso, claro, también. Claro, claro. No solo la técnica. Pero que buscabais sinvergüenzas y encontrasteis uno. Claro. Exacto. Uno en Italia. Uno en Italia. Luego hay un alemán que no. Otro. Que tenemos a Andy, ¿no? Buenas tardes, Andy. Buenas tardes. Andy, hemos estado aquí hablando hace un ratito también. Breve. Porque también tenemos un nexo común, que era la promo, el rollo este, pues bueno, yo en la radio, él estaba en un sello como Nuclear Blast, un sello, hostia, dentro del mundo del metal, potente. Sí, sí. ¿Y cuál fue tu caso para llegar a formar parte de Jolly Joker? Un poco una casi la misma historia que Dani, necesitaban bajista para hacer fechas muy guapas, que decirlo. Y al principio, hemos ido despacio, digamos, hecho el parche, hemos visto que hay feeling en la furgoneta y sobre el escenario. Y ahí estoy desde 2019. Ahora transmite buen rollo. Y hay que decir que Andy se pegó también un curro. Nos salvó el curro. Express, claro. Porque cuando se fue Lu, que fue de la noche a la mañana, teníamos lo que dice Bolos Muy Guapos: teníamos el Ripollet y el Camp Mercader. Teníamos conciertos de verano muy delante de mucha gente. Muy eran tochos, muy importantes, tío, para la banda, bueno, que salieran. Estrenasteis. Pues, ¿leyendas también? ¿No hicisteis leyendas también? ¿O no, eso fue este año? Este año. ¿Eso fue el año pasado? Bueno, ya estaba. No, y él también. Estaba. Ya estaba los dos para leyendas. Pero es que fue, o sea, fue un flash. Pero la verdad es que ahora estamos. Ojalá esto dure para siempre y estemos. Es que anda que ha venido la época mala, ¿eh? Ha venido ya. Ahora. Ha venido la fragoneta rodada. Ahora, estáis viviendo un sueño. Bueno, ¿y qué pasó con Alex y Luke, pues? Pues Alex en teoría nos dijo que quería ser youtuber. Lo más que aún estamos esperando a que abra el canal. Estaba trabajando en ello. Y Luke, pues eso, cosas un poco personales. Eso de dejar la banda. Sí, vale. Pero fue la necesidad de la pena, ¿o que Luke era un Jolly Joker 100%? También, tío, sí. Era sí, un sí. Cachondo, era un buen agente. A ver, toda la gente que ha pasado por Jolly Joker han sido, en mayor o menor medida, Jolly Joker 100%, o sea, no. La peña al final se ha adaptado guay y todos han hecho su papel, todos han aportado su granito de arena a la banda. Y todo el mundo que ha estado en la banda ha estado a gusto y ha cumplido. A ver, que aquí nadie se ha ido de mal rollo, ni se ha echado a nadie, ni... Y nada, lo que pasa es que... Y la prueba la tienes en que cuando hicimos el concierto del 10º aniversario, que fue cuando nos vio Dani por primera vez, ahí tocamos... todas las formaciones. Todas las formaciones que habían pasado por Jolioker, el primer disco con la gente que grabó el primer disco, el segundo, tal. Hicimos un bolo de ¿cuánto rato? Dos horas y pico. Joder, ya casi como los Barón Rojo, solo falta media hora ya y a petarlo. Cuatro pelos menos. A que se vaya la peña por aburrimiento. Cansinos. Hostia. Bueno, el título sin duda es una declaración de intenciones, bueno, o por lo menos de actitud, ¿no? Ruidosos y orgullosos. Hoy, ¿no? Suena muy hoy. Sí, sí. Love and Proof. Vamos, que estamos aquí para lo que estamos, ¿no? Claro. Sin remordimientos. No, y que yo digo que es la banda que es. O sea, somos una banda de rock and roll y venimos. Y es un poco. El nombre es un poco también un homenaje a la trayectoria de la banda, que es como después haciendo balance de estos 10 años, cuando sacamos el. Ya habíamos hecho el aniversario de 10 años con Sex Blues and Tattoos. Y es un poco, pues. La vista atrás a todo lo vivido y lo tocado. Un poco retrospectivo, ¿no? Echar una... Sí, un poco sí. Y es un poco como poner los valores de la banda sobre la mesa, ¿no? De orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora. Y para lo bueno y para lo malo. Correcto. Malo, poca cosa, ¿eh? Bueno. Alguna cosa hay por ahí. Bueno, y también. Musicalmente hablando, joder. Ah, vale. Malo, lo único, pues a ver las botellas de Dani es cuando te echa ya, cuando ya lleva unos chispazos que no atina. Ya, ¿sabes? Te tira media botella por el cuello. Es que esos tiros están patrocinados. A mí me curaste una conjuntivitis. ¿Ves? Andy iba a decir algo. Es mal que por bien no venga. No, lo de Loud and Proud, que también nos gusta, bueno, traemos amplis, tocamos bastante duro, sí, duro, digamos, sí, ¿no? Old school, ¿no? En el sentido que nos gusta que sea un verdadero ampli, que sea... No llevamos cosas por línea, ni cosas pregrabadas, ni nada, es directo. Somos una banda de rock and roll. Y somos una banda de amplificador y válvula y calentito y de pegarle fuerte a la batería. El sonido de primeros discos era muy lacoso. Este ya menos. Sí. Este ya menos. Menos mal, aún tiene grasita. Menos mal que para el escenario nos tenéis que cardar los pelos, porque si no, vaya película. No podríais venir a visitarnos, necesitaríais toda la tarde de peluquería. Rollo nitro, Rollo nitro. Sí. Yo he hecho pruebas. Sí, ya te he visto, ya te he visto. He visto la foto. Tope, ojo, La tengo colgada en la habitación ahí. En la mesita de noche. Así. Un trabajo este en el que habéis asentado, pues eso, como hemos dicho, vuestro sonido. Suena también más Jolly Joker que nunca, pese a esa evolución que se nota. Esos atisbos, esos guiños, ¿no? Que cada vez más frecuentes, ¿no? Al sonido de la América profunda. Por lo menos eso me parece a mí, ¿eh? Sobre todo en la parte final del disco. Es donde se ve esa evolución. Devil's Hand parece un country acelerado y rockerizado, ¿no? O sí, totalmente. New Orleans. Sí. Habéis logrado perfectamente ese sonido del blues del Delta del Mississippi con ese teclado. ¿Qué teclado es? Frank Suth. El teclista que lo grabó, o sea, teclista... ¿Pero qué tipo de teclado es? ¿Un teclado normal o está usando un... Honky Tonk, teclado normal. Joder. O como Voodoo Knight, que veo en la guitarra, esa laca británica de Choir Boys, no sé si... Voodoo Knight también tiene la laquita, sí. Esa laquita, pero británica, suena más a Choir Boys, por lo menos es mi punto de vista. La guitarra es muy... Muy Choir Boys, no sé si lo habéis notado, a mí me mola mucho. Es que al final, muy cruda, nosotros muy cruda. Intentamos, creemos, pensamos cuando hacemos una canción, esta suena tal, pero al final cada uno notamos las cosas. Claro, todo es Jolly Joker, es todo Jolly Joker, tío. Sí. Que lo bueno que tiene de Jolly Joker es que habéis recalado una banda que tiene su propio sonido. ¿Han colaborado en este nuevo disco? Porque claro, yo no he visto créditos algunos. ¿De Hal Metal o son como el Ingvild Malmsteen? No, que se le ocurra todo él. No, Andy sí que ha estado en todo el proceso de composición. Y creación también. O sea, también aporta su granito. O sea, te han dejado meter chicha ahí, ¿no? Sí, claro. No soy un digamos, songwriter en el propio sentido, pero sí que estuvo ahí desde el principio y Claro. Se escribimos también de la vieja manera en la sala de ensayo, claro, y todo eso, y cuando nos juntamos y suena rana, y sí, sí, ahí está cuando vamos, que lo mismo traéis ideas de casa como que juntéis con cuatro birras y decís, hostia, venga, va, pom, pom. Y al final de alguna manera, o sea, esto es todo a hablar, quiero decir, o sea, todo el mundo en mayor o menor medida venimos de un sitio, tenemos unas influencias y tal. Y eso al final se tiene que ver en las canciones. Claro, claro. A lo mejor gran parte del grosso de las canciones las podemos traer Yannick y yo, pero al final son ellos los que van a tocar. Claro. Entonces, aunque fuéramos nosotros los que hiciéramos el arreglo para ellos, al final sería un arreglo, claro, para ellos. La, o sea, la mano ejecutora siempre es la, claro, que tiene la última. Que a lo mejor a la hora de componer habría que tenerle un poco de cuidado, porque aquí he estado poniendo black metal y el tío lo flipaba. Claro. No, que porque ¿cuáles son vuestras influencias? Las de estos tíos ya las sé, pero las vuestras, por ejemplo, Dani, Andy, igual le, ¿qué es el tipo de música? El Sleazy más puro. Antes de entrar en Jolly Joker, tío. No, yo siempre me he dividido en dos. Háblale al micro. Yo siempre me he partido en dos más o menos. Entre rock and roll, rollo esto, glam, sleazy, y entre el metal, thrash metal. Siempre he tocado la batería en grupos así. Que eso también viene bien, a la hora de sacudicera, ¿no? ¿Y Andy? Yo solo escucho el primero de Rat, nada más. El primero de Rat. Va a fumar, ¿no? Cada día. Cada día se lo vuelta y vuelta, ¿no? Y me voy a trabajar. Yo soy el primero, ¿no? Lo tenéis domado, ¿eh? Joder, macho. No, pero Andy, Dani tocaba en una banda también punk muy guapa, se llamaba Brahma. Que está guapísima. O sea, me mola que te cagas. Nos regaló un CD, tío. ¿Eso ya en Italia o en Italia, sí. Es una banda que tocamos durante más o menos 10, 13 años por toda Italia. Sacamos un disco. Brahma. No sé si. Punk, muy punk americano. Me mola bien esa banda. A mí es que no me es desconocido el nombre. Nosotros tenemos. Igual hasta tengo algo, no sé. Puede ser. La verdad es que somos una banda que tiene bastante influencia también de ese rollo. Nos ha venido muy guay, del rollo punk de Dictators. Aunque se note menos al final en el disco, sí que tenemos esa pincelada del punk americano, sobre todo americano, más que británico. Neoyorquino, ¿no? Claro. Son Ramones, Dictators. Demolition 23. Sí, joder. Hostia, me ha molado mucho la portada, pero no sé si os habéis dado cuenta de que el moñaco este ya está patentado por ahí, o es que habéis no sé si conocéis a los suecos The Drippers. En Argentina han hecho un tributo aquí llamado Sick Action, por ejemplo. No conocía. Que por lo menos te oía decir que el dibujante tiene que ser el mismo sí o sí. ¿De dónde ha salido esta portada? Este es de Castellón, o sea, ¿qué tal? Sí, hostia, pues a lo mejor, pues, por ahí igual. Te voy a enseñar una mano que te vas a quedar así con los bolos colgando, porque. A ver, es un estilo de dibujo y tal muy característico. Es el rollo, claro, el rollo pues Helicopter, sí. Sí, pero es el mismo rollo, el que hace el de los Helicopters. Rollo, ¿sabes? Ah, pero es rollo Rafink y todo. Claro, Rafink y todo el rollo, claro. No, pero es que ese similar, es un estilo de ilustración, claro. Sí, claro. Eso está muy. Eso lo ha hecho un muchacho de Castellón. Sí. Bueno, es el mismo que hizo Never Say Forever. Sí, exacto. Aunque no tenga nada que ver, Doctor Octane. Por ejemplo, la portada que han hecho, esta que te digo yo, para el tributo a Kiss, es brutal. Mira, ya verás que. Hostia, qué guay. Y ese está sacado el mismo concepto que el. Es un poco parecida, o sea, el rollo al tributo este de Kiss que salió de Marilyn Manson. Sí. Que salía Marilyn Manson, Rob Zombie. Sí, está guay. Que hacía Godo Thunder, ¿no? También llevaba ese rollo. Una imagen en ese rollo, ¿no? Sí. El cochecito pequeño, unos tíos ahí con los ojos. En el mundo del high energy rock and roll y de Helicopters y de toda esta movida, se estila mucho. Y de ahí queríais esa idea. Claro. ¿Era idea vuestra? ¿Le explicasteis lo que querías? Sí. ¿O el gacho ya? No, nosotros le dijimos que el disco se llamaba Loud and Proud, le pasamos el disco y y le dijimos que nos gustaría algo tipo High Energy Rock and Roll, y él hizo un poco su magia, porque al final con Never Say Forever hizo dos portadas, o sea, sí, y no, la que fue al final, y pero hasta el día de antes, hasta el día de antes, sí, sí, era otra, o sea, o sea, en un día te venga otra. Sí, sí, sí, sí. Porque no nos convencía, había que entregarla, y fue todo apretado. Y nada, o sea, lo tuvimos que hacer así. Pero, y se quedó la segunda, quiero decir. Nos voló la cabeza, ¿eh? Sí, o sea, sí. Nos la presentó y dijimos, la de antes a tomar por el culo. Esta, no, es, esta es la buena. Estatua de la Libertad, sí, y además sí. Venían dos formatos. Una con la cara como muerta, luego la otra que exacto, la calavera, sí. Tal. O sea, el concepto era el mismo, pero el estilo pictórico, digamos, era totalmente diferente. Y la co de puta madre. Guau, el picture disc ahí a tope, ¿eh? A ver el orgulloso si sale en medio. Sí, día. saldrá. A ver. Ya hablamos de ese tema ahora dentro de un ratito. Ahora vamos a poner un temita más, ¿vale? ¿Qué otro temita si os mola? Sky so high, ¿no? Sky so high. Pues sí, ¡Qué alto está el cielo! Hashimoto, que está muy alto el cielo. Sky so high. Y más si te tumbas en el suelo. Si estás tumbado, está más alto todavía. En tu caso, casi 2 metros. Así que, ¡hala! Dale al play. Sky so high. Esto está incluido en Lauren Proud, el nuevo trabajo. El último de los valencianos, Jolly Joker. Yeah. estamos hablando que estos temas que dan, son muy propicios para hacer el Axl Rose, que ahora ya tenemos que decir, hacer el Lane Lacy, que por eso lleva en directo esos pantalones que lleva todo lleno de parchillos, porque claro, de tanto levantar las garras se le debe de romper, se le van a cerrar, se van haciendo rasgadura y claro, se tiene que ir por le va a regalar yo un pantalón de pana a ver si lo rompe. De pana tipo de Siena Ruth, Muy, muy. Sky So High, el cielo está tan alto. ¿Qué interpretación le sacamos a esto? Porque decían, queremos llegar a la cima, ¿no? Sí, es algo así, es un poco de... Pero de... joder, qué duro es, ¿no? Pero mola, el camino... Estamos disfrutando el camino. El camino es lo que... Lo que importa es el camino, es verdad. Nos quiten lo bailado al final, o sea... Como decían AC/DC, it's a long way to the top if you want rock and roll. Lo bueno es el paseo. No, y al final es lo que hemos hablado una vez. De que, por ejemplo, tú nos has visto, bueno, y Casimoto también. Casimoto también, sí. Cuando hemos venido aquí y tal, y luego hemos ido a Utopía. Sí. Y hemos estado tocando, y por ejemplo, la última vez en Delicias, que estuvo tan guay y tal. Y eso aquí en Zaragoza tiene que ser un antes y un después. Sí, la verdad. Y para nosotros, por ejemplo, Zaragoza siempre, desde el día uno, tú lo sabes, que siempre veníamos aquí y veníamos también a Rock Angels. Y vamos a un montón de. O sea, hemos hecho un montón de conciertos y es como nuestra segunda casa. Y de alguna manera. 10 años venimos ya a Zaragoza, desde la primera vez. Es cierto, sí. Y de alguna manera todo ese curro es un poco lo que se refleja también en las canciones. Pasó con Ushuaia, que empezaron tocando en Utopía delante de cuatro personas y al final pues petaron la López, que es una sala de 300 y pico. Ya ves. Sí. Qué maravilla. Estaba maravilloso, sí. Bueno. Hoy pinta guay, ¿eh? La preventa va de putísima madre. Es que el conciertito de Delicias el año pasado lo trillasteis bien, ¿eh? Aprovechamos el disco. O sea, era un concierto en el que tuvisteis, vamos, en plenas fiestas de Delicias. Yo creo que vino de lujo, un sitio que entrada gratuita, que os darían un caché. Pero me imagino, y de gratis para la gente, que es casi un lleno asegurado, toque quien toque. Bueno, al final es que es un poco, o sea, el paradigma de esto es que cuando tú, nosotros creo que hacemos una música bastante asequible, claro, sí, en el aspecto de que no es, a lo mejor lo oye alguien de una finca de aquí, de alrededor, vamos, y tal. Que no es Dimmu Borgir. Exacto, no es Dimmu Borgir. O sea, a pesar de que Dimmu Borgir, por ejemplo, dentro del black metal es asequible, es asequible también. Es asequible, pero por ejemplo, pero un buen Jovi del black metal. Pero por ejemplo, nosotros hacemos música que se puede, es fácil que a la gente le pueda gustar alguna cosa. Entonces, para nosotros, si nos dan la oportunidad de estar delante de gente, nos viene muy bien. Porque siempre va rascando a gente, claro. Y te ven y ves un poco lo que hay. Diciendo, porque yo estuve paseando para allí, porque yo, claro, yo soy un culiflor en los conciertos, voy para aquí, voy para allá, sobre todo en estos recintos grandes, que te conoce todo el quisque, la gente no está tan muy buena en la, sí. Y además, la fiesta de las... Y además, mucha gente, en Delicias hubo, claro, mucha gente que nos conocía y que se quedó muy gratamente sorprendida. Exacto. Eso se tiene que reflejar que sea, esta noche en la entrada. Claro, ¿no? Y además que sea el público de AC/DC, que también es hard rock, es, claro, un poco correcto, nuestro, sí, rollo, sí, también, sí, sí, entre comillas. Vi mucha gente muy, sí, sí, muy gratamente sorprendida. Hostia, estos tíos no sabía que eran tan buenos, yo no lo sabía... Macho, pues sí. No, y porque es eso también, de que sin querer la gente va también, fue por Black Eyes, sí, porque también tocaba Black Eyes con nosotros esa noche, y, claro, y de alguna manera nos fue bien por eso, porque es el, claro, mismo público. Es el mismo, que es público. El misterio que ha tenido siempre los teloneros, tío, ¿no? El dar a conocer de bandas grandes, siempre han llevado a otras más pequeñitas con el afán de, claro, de lanzarlos un poco. Bueno, pues más o menos ese fue el caso que se vivió en Delicias, ¿no? Hostia, se me había saltado hablarnos un poquito de la grabación del disco, tío, dónde ha sido, porque realmente es que suena brutal, tío. Yo pues, no sé si hay algún cambio con respecto a los anteriores. Repetimos estudio, la verdad. Lo que pasa es que lo repetimos estudio, repetimos productor, lo hicimos con Manuel Tomás otra vez. Lo que pasa es que cambiamos un poco el método de grabación. O sea, hicimos una preproducción, que es una cosa que no habíamos hecho hasta entonces. O sea, Manuel, Tomás y Carlos vinieron al local de ensayo y se metieron ya, nos trajeron una grabadora, nos grabaron los temas allí y empezamos a trabajar los temas desde antes de entrar a grabar al estudio, modificando tempos, estructuras, etcétera, y de cara a la grabación ya. Bueno, y luego teníais aquí a dos fulanos nuevos que hombre, también hay que decir que, ¿no? Hay que decir que Dani, por ejemplo, porque la búsqueda de batería se alargó bastante y él llegó justo prácticamente al día para llegar y grabar, o sea, llegaste pun y llegar y a grabar. No, al final. Al final él no pudo grabar el disco. Ah, tú no grabaste el disco. No, al final no, porque ya estaba contratado, ya, creo. Estaba ya todo contratado y estaba ya entrábamos. El disco lo grabó Adrián. Adrián, el batería de Cigarros. Ah, el de los Cigarros. Mm. Claro, nivel también. Sí. Es otro rollo, pero nivel. No, pero bueno, es el mismo rollo, quiero decir. Es el mismo rollo. En castellano. Toca la batería en castellano. No, pero es el mismo rollo en el aspecto de que son Johnny Joker total también. Esto me ha recordado, me estoy haciendo en vinilo la colección de. Me estoy haciendo en vinilo la colección de blues, porque me gusta mucho el blues. Y recibí en una de las últimas entregas, recibí uno de los discos de Robert Cray, que es uno de los bluesmen contemporáneos que hay, que se tuvo que ir a vivir a Londres, o sea, perdón, a París, y les dijo. Yo no sé francés, pero mi guitarra sí. más o menos es eso, ¿no? Se tuvo que ir a vivir a París, pobrecito, ¿eh? Pobrecito. No se fue a vivir a Ciudad Real. De Chicago se fue a París, pobrecito. Pobre Robert Cray. No, pero bueno, fue eso. Fue. Adri vino, grabó el disco y luego también Nacho también estuvo tocando con nosotros en un concierto que Andy no podía venir, sí. Nacho de Cigarros. Que siempre estáis ahí. En Valencia es que hay... Somos fumadores. Valencia parece Los Ángeles en California. Hay una cantera ahí, núcleo de bandas. No, hay el mar y todo. ¿Tú, Andy, llevas mucho tiempo España, viviendo en Valencia o...? Antes de tocar con Jolly Joker, solo un año. Un año. He llegado y... ¿Qué te ha parecido la escena aquí en Valencia? Porque aquí nosotros, por ejemplo, en Senderos del Rock tenemos muchísimas bandas amigas de Valencia. Sí, que sí. A mí me flipo el nivel ahí, sí, la verdad. Que olemos a puto un poco, sí. No, el nivel de las bandas ahí y en Valencia, la mitad no las conocéis porque están tocando solo... Que no salen de allí. Por Valencia. Bandas buenísimas, ¿eh? Y hay bandas buenísimas, sí, la verdad. El nivel en España, a mí me parece muy, muy alto ya en toda España. Pero cuando he llegado a Valencia, sí que me ha flipado, sorprendido. ¿No? También me sorprende lo poco que salen fuera las bandas españolas, ¿verdad? Porque sí. Es triste que no hay más bandas que se mueven. Hay poquitas que salen fuera con el nivel que hay, ¿no? Una cosa que es bastante característica de Valencia, a diferencia de ciudades grandes como Madrid o Barcelona, es que hay más escena como tal. O sea, hay más hermandad entre bandas y más apoyo entre bandas y entre el público mismo que va a ver a todas las bandas. Me ha gustado mucho, como has dicho, escena. La de mi polla rellena. Escena. Igual era por eso. Estamos en horario infantil. No, pero es cierto lo que dice, de que hay muy buen ambiente entre bandas y todo. Eso mola mucho. Es la diferencia. En Madrid, por ejemplo, hay mucha banda, o en Barcelona, pero no hay esa cohesión. Pues ya no te voy a contar aquí en Zaragoza. Esa sensación de club. De exacto. Claro. Mira, tenéis hasta un club de heavy metal, el Metal Bats. Sí, grandísimos. Tenemos aquí a Vicente. Tenemos a Vicente viviendo aquí por trabajo. No, mira, camiseta de Metal Bats. No se ve, pero Vicente, tengo Metal Bats. Joder, pues si tengo a Jan también ahí, tío, pero bueno. Lleva camiseta de Metal Bats. Vamos a ir perfilando el final. Manu repite en el Rock and Blues, mes y pico después de hacerlo con Pólvora. ¿Ese vuelo llegó a este o qué? Me imagino que porque conocíais a Pachi ya de antes. No, yo no. O sea, con pólvora dices. Sí, sí, claro. Yo me imagino que este vuelo de esta noche, sí. Pregunto que si surge a raíz de haber hecho. No, era de antes. Vino de cuando vine yo a ver a. ¿Te acuerdas cuando vine a ver César? A Little César, de ese día. Ah, joder, vale. Habló, o sea, ya lo tenéis programado. Toño me pilló a mí y me dijo. Claro, también hubiera sido muy corrido. Que fue a través de Toño, además. A través de Toño. Me pilló Toño a mí y a Pachi y nos dijo, hablad. Toño me dijo. Hacerlo, sí. Medio grande que nos dijo, hacerlo. Ahí os dejo. Y el concierto también. No, y salió de ahí. Por cierto, lástima que yo fue un día muy malo para mí. Ya, me lo dijiste, en lo personal, lo pasé, era un día que lo pasé muy mal. Ya. No lo disfruté o lo que tendría que haberlo disfrutado. Bueno, pero para eso está hoy. Estamos ya aquí. Las cosas, los baches se pasan. Exacto. Bueno, ¿qué más debemos saber del concierto esta noche? Horarios, precio, taquilla, ¿cómo está yendo la entrada? ¿Si va a haber algo especial? Sí, no, está a todo que sí. Concierto especial, eso seguro. Concierto especial. Hombre. Sí. No, al final, bueno, hay que decirlo. Pues además es la segunda vez que venís con este disco. Sí, no, y hay que decirlo, o sea, a principios, o sea, veníamos de tocar de Valladolid y lo hablamos con Tomás y estaba preocupado. Porque decía, hostia, tenemos una entrada muy floja. Nos dijo, chicos, va a ser una palmada importante de pasta. Aquí en Zaragoza. Sí. Hace una semana, ¿eh? Hace el domingo, este domingo. Sí. O sea, va a ser. Tenemos que poner encima de la mesa anular el bolo de hoy. Y porque está jodida la cosa y tal. Y nosotros dijimos, hostia, no. Paciencia, Tomás. Hay que hacerlo. Zaragoza es una plaza muy rara, ¿eh? Sí. O sea, somos complicados, ¿eh? Hay que hacerlo, tío, porque hay que hacerlo. Y solo por el gusto de ir a Zaragoza hay que hacerlo. Y la verdad, tiramos para adelante, hicimos la promo, nos pusimos a saco con él. Y la verdad es que tenemos una entrada cojonuda para esta noche. Y nuestros amigos aquí en Zaragoza nos han ayudado mucho. Yo solo puedo decir que yo, por mí, ya llevo a 5. ¿Cómo? ¿Sí? Joder. Yo les dije, se sacaron la entrada ayer. ¿Sabes de esto que dicen? Es que hace mucho que no vamos de concierto. ¡Hijos de puta! ¡Os vais a pedir mejor concierto que la vez! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bien. Sí, no, a 5. Y se ha notado, si no estamos... Estaremos cerca del sold out esta noche. Sí. Bueno, a mí porque me vais a invitar. Porque no sé si voy a poder quedarme a ver el bolo entero. ¿A qué hora va a ser? 9, como el de pólvora, 9:30. El horario habitual de Rock and Blues. 9:30. Porque yo a las 11 tengo que estar en el infierno, o sea, ahí poniendo. Vas a subir pegando botes para allí. Llegaré un poquito más tarde. No vas a venir a probar el Yacht. Vas a llegar tostadito. Es el cumpleaños de Helen y. Tengo que subir a casa y luego bajaré. Bajaré, será un viaje especial. Yo sí me guardarnos, a vernos un poquito. Yo sí me guardas un chupito, yo. Sí, eso está hecho. A ver qué. Si el alto se pone delante, que se joda lo de traer un rato. Luego me tenéis que traer al Andy del infierno, o sea. Hombre, claro, sí. Es de metal, ¿no? No, hombre. Porque a la cama no nos vamos. Viene de la escena metal, ¿no? Sí. ¿No? Y como soy alemán, voy al infierno, de todas formas. Vas a ir al infierno, sí o sí. Seguro, ya lo llevo. Sí. No eres tan viejo. Ese hombre tiene sangre alemana también, ¿eh? Ay, Pedro. Nosotros, bromeando, lo decimos, yo y yo, que ahora somos el eje del mal. Está Italia, Alemania y España, ¿eh? Cuidado. Bueno, Manu, ¿cómo está siendo eso de alternar pólvora y Jolly Joker? ¿Qué pensaron los Jokers cuando vieron que te iba a hacer cositas con pólvora? Que bueno, tú ya me lo contaste el otro día, sí. Pero vamos. Contraté un detective privado para que lo siga. Sí, ¿no? Mira, a ver, si de eso para la espalda, ¿no? No, pues mira lo que está haciendo, o sea, cuando... Impresionante, cuando toca allí, claro, toca allí, con uno. Al final... es voluntad, tío, y querer hacer las cosas y disfrutar. Es lo mismo que Yanni con Franchuz, por ejemplo. O sea, es estar disfrutando de la música y estar a saco con tus amigos y ya está. O sea, no... Yo no creo que tenga que ser ningún tipo de... Bueno, Andy, por ejemplo, estaba antes con 4-0. Y ¿estuviste con 4-0? Sí, claro. Aquí han estado 2 o 3 veces. Claro, ¿cómo es posible? No, yo no te he llegado a conocer entonces. Es que estuvo un año. Medio año. Llegaba a Valencia y. ¿Sustituyendo al Culebras o qué? El culebras el que lleva las culebras. El que lleva los tatuajes en los brazos. Sí, sí, exacto, exacto. Ese es el culebras. Ah, claro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. El culebras. El culebras. Ya se le ha quedado el culebras. ¿Cómo se llamaba la banda que tenías tú en Valencia, Dani? ¿Cuál? Dystopic Madness. La última. Dystopic Madness. Dystopic Madness. Pues, por ejemplo, Dani, cuando empezó con nosotros, aún estabas en Dystopic Madness. Sí, aún estaba con ellos. Era una banda de groove, death metal. Joder, macho. Pero, por ejemplo, tampoco nunca te... siempre ha habido sitio para hacer cosas, claro, en Jolly Joker. El tema es que Jolly Joker es la prioridad, pero, claro, pero tú puedes hacer lo que sea. Eso es como el que está casado 50 años y tiene que ir al bar a echar la partida de cartas con los amigos, claro, pues es lo mismo. Esto es como el abuelete ese de los Simpson. Si Jolly Joker toca y no viene, es golpe de remo. Exacto. Bueno, hostia, el festival de mayo, tío. En mayo tenéis un festival en Bélgica, ¿cómo es? Ese puto pueblo. Sí. Los mejillones. Bueno, con Ted Pole. Con Ted Pole y la Chequina. Ahí yo no sé lo que hay ahí. Yo, madre, mira, Black Rain, creo que tocan también, me gustan mucho Black Rain. Y Confess, ¿no? Confess también tengo discos en casa. El Jail, tío, tengo yo en casa. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, Ted Polley es que es alguien que yo he admirado toda mi vida. Desde la época de Danger Danger, tío. O sea, yo me flipa. Y él tiene una voz que me flipa. Maravilloso, sí. Y se mantiene el tío, ¿eh? Sí, sí, y tengo muchas ganas de. Yo he visto que había un cartelazo ahí a simple vista, digo, ese festival mola mucho todos los años, ¿eh? Haces pajas en el camerino, ahí, tú, ahí. Y aparte que es un poco lo que nos pasó antes de pandemia, cuando nos dijeron, bueno, antes de pandemia íbamos a tocar en un festival de Inglaterra, que era Rambling Men, que tocaba Lynyrd Skynyrd, tocaba Phil Campbell, Choir Boys, y íbamos a hacer un festivalazo. Rival Sons, Clutch. De Tom Kafer. ¿No? Tom Kafer. Pero no tocaba Rat, desafortunadamente. pero por ejemplo ese festival es igual que este, o sea, es un rollo decir, o sea, es un festival para nosotros, o sea, son las bandas que siempre hemos, o sea, nos han molado, estamos ahí en nuestra salsa, el putero, ¿no? Y que vamos a salir a tocar y estoy seguro que a la gente le va a gustar porque claro, es que por que cojones sí, le va a molar, sí. Y claro, si no, dos a golpe de remo, claro. Ya le pediréis un trocito de rejilla de las medias a la Chequín para mí. Pues de la otra pierna me traes un cacho a mí. Bueno, pues ahora el futuro de Jolly Joker pasa al más inmediato por esta noche en Rock and Blues. Exacto. En mayo tenemos el Lothan Proud. Podemos decir que en directo lo tenemos finiquitado y hay que pensar en temas nuevos, disco nuevo, o hay que trillarlo más. Pensar en temas nuevos, siempre estamos con temas nuevos. Estamos en ello. El tema, Lothan Proud se merece un poco de rodaje, quiero decir. Hombre, por supuesto que se lo merece. Yo creo que este disco... Esto por lo menos es como un power lead de Iron Maiden. 6 años hay gira. No, a lo mejor 6 años no, pero sí que se merece estirar un poquito. Bueno, fueron 4 o 5. Pero, por ejemplo, tocamos este año en el Z-Live, tocamos en el Rock Imperium. Que son festivales muy importantes para nosotros y estamos preparándolos muy a conciencia. ¿Esta Life era el de Zamora o el de Zamora? Zamora. Ahora. Joder, o sea, tenéis cositas, sí. Claro, y esos festivales son muy importantes para nosotros porque jamás hemos tocado en ese tipo de y otras cositas que están ahí pendientes de confirmar y tal. Que el cabrón de Armero lo sabe porque es la que vamos a decir. No, pero que yo no lo voy a decir porque sois amigos y me habéis pedido que no lo diga. Muy bien. Luego a Casimoto se lo diremos. Vale, pues nada más, lo que queráis añadir, tío. Pues nada, que muchas gracias, tío, por traernos aquí y estar ahí con nosotros otra vez. Las veces que hagan falta, lo sabes. Y bueno, que estáis invitados, tío. Además, tú que eres medio maño ahora, que te has hecho una maña bien maja. Sí. Le amenazo muchas veces con levantarte el novio, le digo. Sí. Pero si se ha puesto esta camisa de cachirulo ya. Es verdad. Tienes una pelirroja maña hermosa. Estoy mirando un piso. El otro día en el Rock and Blues con Pólvora competía con ella, digo, ese de la chaquetilla. Está mirando un piso en el barrio este que se ve desde la autopista. Que está ahí dando habitado. No, estoy mirando en delicias, ¿no? Porque es una delicia, chica. Es una delicia. ¡Ay! Tú vente a Torrero. ¡Ay! Dice Jan, sí, que en Torrero se vive bien. Bueno, vamos a poner otro temita. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? Que ¿algo que se me haya pasado? Bueno, que elijan ellos, que elijan ellos. Dani, ¿qué tema te gusta a ti aporrear en directo? The Loud and Proud. Claro, sí, claro, sí. Bueno, sí. O de Rat. ¿Eh? O de Rat. O de Rat. O de Round. Jordan Love. Running Round. Sí. No, ahora me. Sin of the Crime. No, ah, no. Hace poco, hace los últimos dos directos, hemos empezado a tocar Nothing Sacred. Me sí, gusta mucho. No, lo hemos puesto ya. Hemos entonces, puesto eliges tú, Andy. Andy, elige. Venga, ¿cuál te gusta a ti? Mientras eligen, vamos a saludar tanto a la piratilla que nos está escuchando y nos saluda vía WhatsApp, al igual que al comando No Barris, que también los teníamos escuchando. También nos escucha desde Calatayud Alberto Zardoya, nuestro amiguete Albertico. Y Y, y hoy es el cumpleaños también, ¿no? Hay un cumpleaños hoy que se celebra esta noche, ¿no? Que me han dicho que hay un cumpleaños ahí muy molón, ¿no? ¿Quién? Ah, el de mi... Bueno, el de Helen. El de Helen. El de Helen. Habrá que felicitar a Helen, ¿no? También. Felicitar a Helen. ¡Hombre! Ahí se va a sacar los colores solo tú. Pues eso, que saludamos al comando No Barris, que nos escuchan desde Barcelona, desde Calatayud está escuchando a Alberto. Nuestro compañero Cryout, el Alex, que dice pedazo de álbum. Y genial entrevista la que habéis hecho. Grache. Y desde el comando, desde el chat de la conciencia rockera, saludamos a Sam Hammer, que también nos está escuchando. Que hablando de la conciencia rockera, nos despediremos de la audiencia de Asalto Mata, que se van ya. Exactamente, correcto. Pues vamos con ese tema, Dani o Andy. ¿Qué Black Velvet. Ponemos Black Velvet. Black Velvet. Buena lección. Terciopelo, rojo sangre. No te voy a decir, caliente. No te voy a decir que desde que habéis empezado a discutir, llevo mirando ese tema un montón de veces. Pues dale, muy bien. Pues dale caña. Casimoto. Ahí está dándole cerita de la buena. Blue Velvet, incluido en Love and Proof. Esta noche sobre las tablas del Rock and Blues, Jolly Joker. Yeah. Yeah. ¡Yeah! Blood Velvet. Love and Affection, amor y afecto para todos. Esta noche en el Rock and Blues, a partir de las 9 de la noche, Jolly Joker presentando este magnífico Love and Proud. Que no hemos hablado de que a las 5 y media de la tarde están haciendo un acústico en el tapeo. Acústico. De eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado. No hemos hablado. Pero ahí está. Correcto. Muy buen apunte, Kasimoto. Y bueno, nos tenemos el clásico ya. Javi, ¿qué tal? Romero. Bien. ¿Qué me traes? Venga, que estoy impaciente por saberlo. A los Nightranger. Nightranger. La autoridad de la noche, Nightranger. ¿Y qué? ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues ahí. Un 25 de febrero del año 87 tal día como se publicó el álbum llamado Big Life, que es el cuarto disco de la banda. La gran vida, tío. Joder, la gran vida, sí, señor. Cuarto trabajo de los californianos, Nightranger. Tal día como hoy, de 1987, veía la luz su cuarto trabajo. Un disco que veía detrás de dos, que venía detrás de dos exitosos discos anteriores, y aunque no consiguió las cifras de estos, no fue mal parado para nada, llegando a ser incluso disco de oro. Y eso que ya empezaban a surgir en aquella época, pues bueno, pues géneros, o sea, una derivación del hard rock, que no era esta tan elegante y tan orientada a la FM como la que hacían Nightranger, sino ya pues se estiraban rollos más macarras como lo que hacía Guns N' Roses, ¿no? Y eso hizo pues que perdieran un poquito de ventas, pero aún así, ojo, disco de oro, vendieron más de 500,000 de discos. Y en el disco estaba incluida una canción que daba el título de una película que, bueno, conocida en los 80, ¿cuál? Que protagonizó Michael J. Fox. ¿Cuál era esa película, esa canción? De Secret of My Success. El secreto de mi éxito. The Secret of My Success. Ajá. ¿Venía en qué película, dices? Tenía el mismo título. El secreto. Pues no, ahora me imagino que le cambiarían el título al pasarla al castellano, que suelen hacerlo no, mucho. No le cambiaron mucho, ¿eh? No, no sé qué película es exactamente. No me acuerdo exactamente el título en castellano, pero era parecido. Similar. Sí. Vale. Yo es que realmente tampoco estoy muy puesto. Bueno, el caso es que un disco que, como bien he dicho, vendió más de 500,000 de copias. Un disco en el que alternaban las voces el batería Kelly Keighley con Jack Blades, que también se hacía cargo del bajo, y un inmenso Brad Gillis que se hacía cargo de la guitarra. Hablamos de Big Life, La Gran Vida, un disco que no dejaba de tener muy buenos temas, como el que os vamos a poner. No voy a poner precisamente el que dice Javi, pero sí que te vamos a poner el segundo tema del segundo corte del disco, que era Color of Your Smile, el color de tu sonrisa, que es simplemente maravilloso. Oh, así que y yo que no te he comprado nada. Oh, ay. Así que con una sonrisa Kasimoto, nos vamos a ir. Os dejamos con el clásico de la semana. Lo pone el armero de su portátil, así que sube la pista, Kasimoto, que ya vamos. Color of Your Smile. Este es el tema que viene incluido en Big Life, que era el cuarto trabajo de Nightranger. Clásico de la semana. Situation that convinces me I'm through the crisis. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. La semana que viene estaremos aquí solitos. Bien. Que también, de vez en cuando también. De vez en cuando, porque sí, nos da para sacar más temitas nuevos, más cosas y actualizarnos un poquito. Porque, joder, tenemos aquí un retraso de sacar cosas nuevas que no vean. Se nos van agolpando ahí montañas y montañas de promocionales que de otra manera no podemos sacar. Ya saldrán, ya. Bueno, chavalotes, como siempre, hasta la semana que viene, sed malos, muy malos, y larga vida al Rock and Roll.